Y para eso queríamos entrevistar a Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, que bueno, que por esa militancia territorial nos puede dar un paneo mucho más realista que el que ofrecen los números, a veces medio trucados del gobierno, ¿no? Dina, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, esto, ¿no? El gobierno nacional dice que hay un 27,3% de pobreza y ahí nomás inmediatamente sumó que habían incrementado los programas de desarrollo social. ¿Cuál es la realidad concreta de socioeconómica en los barrios? Y mira, la realidad que se vive en los barrios es una realidad desesperante, una realidad que no se aguanta más. Sí, ayer también nosotros escuchamos, o sea, estamos, no solamente porque escuchamos las cifras que dan, ¿no?, en algunos medios de comunicación, sino que es una realidad que nosotros y nosotras vivimos, como bien vos lo anunciabas. Las organizaciones sociales hacemos un laburo en los barrios siempre más humildes y somos los que lidiamos a diario con la pobreza que hay hoy en día, ¿no?, en el país, más allá de las cifras. Y la realidad es como te decía al principio, hay una crisis social, una crisis económica, donde siempre nos vemos afectados los sectores más vulnerables, que son los barrios populares. Y ese anuncio que salen a decir, que ayer la ministra también decía, bueno, estamos haciendo un laburo social, ¿no?, que hubo un incremento en los programas de trabajo, eso es totalmente mentira. Claro. Nosotros hace unos meses atrás estuvimos reunidos con la ministra Stanley, y la verdad que después a los días salieron a hacer un anuncio el gobierno, anuncio que ayer también lo dijeron, y que la realidad no es un nuevo anuncio. Nosotros venimos sosteniendo una lucha fuerte en la calle, es más, estuvimos el lunes 24, donde también la policía nos reprimió. Ajá. Estuvimos haciendo una gran marcha, ¿no?, para seguir denunciando lo que pasa, ¿no? Y ese anuncio que ellos hicieron sobre el incremento de los programas de trabajo, los programas de empleo, es un acuerdo que se había cerrado en junio. Claro. Y la reunión con la ministra fue después, y ellos salen a hacer un anuncio que la verdad que no, y más allá de presentándolo como novedad, digamos. Exactamente, presentándolo como un anuncio nuevo, y eso es totalmente mentira. La verdad que la reunión que nosotros tuvimos con la ministra fue una reunión básicamente para sentarnos, tomamos uno, ni siquiera bueno con ellos, pero bueno, ofreciéndonos por ahí un café, un mate, básicamente eso, y poder poner sobre la mesa todas las demandas que ya la venimos sosteniendo, claro, ¿no? Pero que hubo una solución concreta, no. Ahora yo pregunto, hoy en día los programas de empleo están percibiendo 5.500 pesos. La verdad que con toda la inflación que hay, ¿no? Claro. Yo la verdad que nosotros y nosotras, sobre todo nosotras las mujeres, con 5.500 pesos no resolvemos el problema, claro, que hay. Un problema que se viene incrementando. Porque, no sé, cuando asume este gobierno, ¿no?, sale su promesa de campaña fue pobreza cero. Y la realidad, claro, es, claro, que la pobreza está aumentando cada día más. Claro. Y muchas veces dijeron, no, pero no, me acuerdo una vuelta que salieron a decir, no, pero no hubo incremento, bajó la pobreza. Porque esa gente pasó a ser indigente. Hoy en día, si yo te cuento la realidad que se vive, mira, compañeras jefas de hogar que se han quedado en la calle, claro, porque no les alcanza ni para comer, menos para alquilar, ¿sí? Entonces, esa gente ya es indigente, o sea, claro, sobre todo lo que está pasando ahora nos está golpeando directamente a las mujeres, porque a veces la mayoría de mujeres somos madres solteras, somos sostén de familia. ¿Qué le decís a los pibes? Bueno, pagué el alquiler, no te doy de comer. La verdad que hoy en día se triplicaron, no solo personas, no, familias que se acercan a los comedores. Porque la realidad es que hoy las familias, si no tuviéramos los comedores que muchas veces son sostenidos a diario entre vecinos y vecinas, no podemos garantizar las dos comidas a nuestros hijos e hijas. Es muy, o sea, la realidad que yo te estoy contando es una realidad que la palpamos a diario nosotros y nosotras. No es como dice, no, nosotros sabemos, no sé, por ahí la gobernadora salió, nosotros recorremos. La verdad que en la Villa 21, que tenemos un laburo fuerte, un laburo, una necesidad concreta que se ve todos los días, nosotros nunca vimos al gobierno llegar. No sé en qué parte fueron, al menos en nuestros barrios, hasta ahora no llegaron. Ahora, es muy lindo mirarlo todo por televisión, y si es que lo miran, ¿no? Porque sabemos que no todos los medios de comunicación muestran la realidad que se vive, ¿no? Pero otra cosa es lidiar todos los días. ¿Qué le decís a una compañera cuando viene con lágrimas en los ojos a decirte que no tiene, que se quede en la calle? Es muy fuerte lo que se está viviendo ahora en día. Pero bueno, tenemos un gobierno enfrente que lo único que sabe decir es que es necesario esto. ¿Es necesario matar a los pibes y a las pibas de hambre? No entiendo. O nos sigue diciendo que hagamos sacrificio. ¿Qué más sacrificio podemos hacer si hoy en día tenemos una tasa altísima de más del 10% de desocupación? ¿Qué hacen esas familias a diario? Y esto que no se ven los pequeños comercios que cierran. O sea, son familias, no son solamente el trabajador o trabajadora que se queda sin laburo. Son familias, porque atrás de un trabajador o trabajadora hay una familia que sostener, ¿no? Entonces es muy fuerte lo que está pasando. Nosotros vemos, analizamos lo que hablan, pero la verdad que vemos simplemente que hablan. No, son, no sé, tanto el presidente Mauricio Macri como la gobernadora, como todo su gabinete, no pasaron nunca hambre en su vida. No saben lo que es pasar hambre, ¿no? Por eso siguen diciendo que hagamos sacrificio. ¿Qué más sacrificio vamos a hacer? La verdad que es muy triste lo que está pasando. Muy triste, llena de mucha bronca, pero también mucha tristeza de poder, de tener que todos los días estar luchándola, a diario, porque la lucha nuestra es a diario. Dina, comentabas recién sobre los comedores y la indigencia, y según leía, si bien hay un número de inflación, los bienes básicos, sobre todo la comida, el pan, etcétera, etcétera, ha aumentado más que la inflación. ¿Esto se observa, o de qué manera se observa esto en el barrio? Sí, se observa mucho. Yo te digo, nosotros, no sé, a mí, nosotros cuando vamos a comprar, no sé, yo fui anteayer a comprar pan, y ya no ni siquiera me atrevo a preguntar cuánto está el kilo, simplemente voy con lo que tengo. Usted me das 15 pesos de pan, me dan dos panes, qué sé yo. En los alimentos es lo primero en donde impacta la inflación. ¿Y a quién le impacta? A los pobres, es así. Bueno, nosotros los pobres somos los que no tenemos, no ganamos ni siquiera el sueldo mínimo vital y móvil que impuso también este gobierno, y que no es la realidad. No, con 10.000 pesos, 11.000 pesos no se vive hoy. Y nosotros estamos por menos de la mitad del salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo hacemos? Es muy fuerte lo que, y otra cosa es lo que yo te decía, o sea, es muy fuerte por ahí ya contarlo es fuerte, vivirlo todos los días es aún más difícil. Es aún más difícil, ¿no? Entonces, no sé qué está esperando. Lo que nosotros venimos sosteniendo las luchas en la calle es realmente para decirle, para denunciar lo que está pasando y para decirle a este gobierno que este no es el camino. Están endeudando al país, están endeudando el futuro de nuestros pibes, de nuestros nietos, ¿entendés? De siquiera niños y niñas que ni siquiera nacen y ya están, el país está endeudado, están saqueando el país. Y ese no es el rumbo, ¿no? Y ahora están nosotros venimos denunciando y venimos exigiendo que el Congreso, que los senadores, que los diputados no aprueben un presupuesto que va a significar más hambre para el pueblo. Eso es lo que estamos exigiendo y seguimos sosteniendo las luchas. El lunes tuvimos una gran marcha, como te contaba antes, que encima de todo nos tiraron gases, quisieron reprimirnos. La verdad que la protesta es un derecho, y cuando salimos a la calle es porque también queremos que se escuchen nuestras voces. No que se muestren lo que algunos medios muestran, sino que también se muestren las voces de los que menos tenemos. Dina, te quería preguntar, recién estabas hablando de que han crecido los comedores los comedores, ¿no? Que bueno, que tienen también desde el Frente Popular de Darío Santillán y otras organizaciones también. Con respecto al crecimiento, digamos, de las cooperativas que ustedes también tienen, bueno, hay un crecimiento de jóvenes, de desocupados que nuevamente vuelven a pedir laburo, ¿no? A las organizaciones sociales que tienen cooperativas, que tienen programas de empleo, que muchas veces también son precarias en algún sentido, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos un laburo muy fuerte. Mira, nosotros, al menos el Frente Popular Darío Santillán, nace, ¿no?, en la década del 90, que nacimos con esto, ¿no?, con los comedores, merenderos. Después nosotros fuimos, ¿no?, inventando nuestro trabajo. Tenemos cooperativas de carpintería, tenemos cuadrillas de construcción, todo eso. Pero falta la otra parte, como vos decías. Nosotros, en junio, tuvimos una gran marcha federal, donde se presentaron 5 proyectos. Dentro de esos 5 proyectos tenemos que exigimos que este gobierno también le haga una compra, que le haga una compra no solo a las empresas grandes, ¿no?, que también haga una compra a las cooperativas, porque nosotros producimos. Y es cierto, muchas veces nos salen, no sé, en algunos medios que somos planeros, que no queremos laburar, y la verdad que no. Nosotros, hoy en día, si podemos tener unos pesos más, es por las cooperativas de trabajo que tenemos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Producimos, pero si no tenemos quien nos compre nuestros productos, también es muy difícil avanzar así. Es muy difícil. Tenemos un montón de laburo que hacemos. Hemos crecido también mucho más en lo social, porque nosotros venimos construyendo también y hemos abierto muchos bachilleratos populares, ¿no? Escuelas públicas populares. Que muchas veces nosotras, al menos yo desde mi experiencia, y muchas compañeras que no pudimos terminar el secundario porque fuimos mamás y porque a veces no hay un sistema que te impone que, siendo mujer, como te decía hace un poco antes, somos a veces doblemente y triplemente golpeadas, ¿no? Y hemos podido terminar en estas escuelas populares en nuestro secundario, ¿no? Con nuestros hijos, creando nuestras propias guarderías para poder así avanzar, ¿no? Pero, y después nos formamos, no sé, tenemos nuestro polo textil donde hemos ido creciendo, nos hemos ido no solamente terminando nuestro secundario, primario, secundario, sino nos hemos ido formando también, ¿no? En todos estos, trabajos, ¿no? Pero cuando no hay una compra es muy difícil, porque podés producir, sí, y a diario se suman familias, y que las sumamos a lo productivo para aprender un oficio sobre todo, ¿no? Pero también está la otra parte. Mirá que nosotros venimos sosteniendo hasta ferias populares y todo, pero con eso no alcanza. La verdad que no hay, el gobierno no se está haciendo cargo de un montón de cosas. O sea, los pobres como que no sé, pareciera que le estorbamos los pobres, claro, ¿no? No nos contienen, salen hacia afuera a decir un montón de cosas, pero no es la realidad. Entonces, con estas 5 leyes también exige, o sea, no solamente somos los piqueteros que nos quieren hacer, ¿no? Algunos medios que nos quieren hacer ver. No, sino que nosotros también tenemos propuestas, y dentro de estas propuestas están las 5 leyes que se presentaron, que son basadas en todas las necesidades que tiene el campo popular, claro, ¿no? Entonces, también tenemos propuestas, y nosotros también exigimos que en el Congreso los diputados, senadores, también nos apoyen, que nos ayuden. Y también exigimos que, por favor, ni siquiera por favor, sino que exigimos que no aprueben un presupuesto, que no voten en contra nuestro, sobre todo, ¿no?, contra los pobres, sino que no voten por más ajustes, que no voten porque todo nuestro patrimonio se vaya pagando una deuda. Claro. O sea, eso es lo que venimos nosotros luchando, venimos sosteniendo en la calle. La realidad es que a nosotros nos encantaría tener fuentes de trabajo donde nosotros podamos sostener a nuestra familia. Venimos reclamando trabajo digno, con un sueldo digno. También creemos de que hoy en día los derechos básicos como son la salud, la educación, sean contemplados, porque nos viven recortando cosas los pobres. El Ministerio de Salud, que hoy en día pasa a ser secretaría, ¿no? La educación, que también está cada vez más precaria para nosotros los pobres, y tanto a los hospitales como a las escuelas públicas, vamos los pobres, los ricos no van ahí. Entonces a los pobres nos viven recortando cosas, y la verdad que, te vuelvo a repetir, nosotros creemos que el gobierno tiene que gobernar para todos y todas por igual, no gobernar para un sector nada más, sino que tiene que acabarse la desigualdad, tiene que acabarse la injusticia, tenemos que luchar por un sistema más igualitario. Totalmente de acuerdo. Bueno, Dina, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a estar en contacto porque se avecinan luchas muy fuertes. Sí, bueno, nada. Les deseo que pasen, bueno, que terminen bien el día. Muchas gracias. Estos espacios hacen que nosotros también se escuchen nuestra voz y siempre estamos dispuestos a que nos permita un espacio para poder contar de nuestras luchas, una lucha que nos va a servir a todos y a todas. Muchas veces por ahí más algunos medios se enfocan en el tránsito, siendo que nosotros y nosotras cuando salimos a las calles luchamos para todos y todas por igual. No luchamos solamente para nosotros, sino porque creemos y estamos convencidos que tenemos que estar todos y todas unidas para poder enfrentar estas políticas que lleva adelante o que nos quiere imponer este gobierno. Así que muchas gracias y bueno, cuando quieran les seguimos contando de la lucha que vamos a seguir sosteniendo, por supuesto, en las calles. Muchas gracias. Así que gracias y que tengan buen día.